decía, sóbame aquí, decía, váyame acá, decía, vamos a la arena que quiero yo gozar. Decía, sóbame aquí, decía, váyame acá, decía, suelta mi bikini que se va a reventar. Sóbame aquí, decía, váyame acá, decía, vamos a la arena que quiero yo gozar. Decía, sóbame aquí, decía, váyame acá, decía, suéltame el bikini que se va a reventar. Ay, quiero bailar, ay, quiero gozar, vamos a la orilla, vámonos a nadar. Ay, quiero bailar, ay, quiero gozar, y todos bailando el ritmo sensacional. Vamos a la orilla, vámonos a nadar. Ay, quiero bailar, ay, quiero gozar, y todos bailando el